uno de los doce que siguió a Jesús el Nazareno a predicar. Y era el hombre de confianza, el tesorero, que comía con Jesús el mismo pan. Pero un día la traición llenó su alma, el amor al dinero le cegó, y por unas monedas miserables al maestro con un beso le entregó. Conoces el amor y la verdad. Llanto te costará tu proceder por esa ingratitud, por no haber sido fiel al que tanto te amó. Por esa ingratitud, por no haber sido fiel al que tanto te amó. Jesús, que está en mi hermano, el amor y la confianza del Señor. Cuidaré de no venderlo y traicionarlo. Eres templo del Espíritu de Dios. Y si diera todo aquello que poseo y muriera en la hoguera del dolor, esas cosas no me sirven para nada. No soy nadie si en mi alma no hay amor. Conoces el amor ni la verdad. Llanto te costará tu proceder por esa ingratitud, por no haber sido fiel al que tanto te amó. Por esa ingratitud, por no haber sido fiel al que tanto te amó.